¿Quién era Natalia Serna? Natalia Serna era una joven exalumna salesiana de 18 años que terminó sus estudios en el Colegio de María Auxiliadora e ingresó a la Universidad Católica, donde cursaba el cuarto semestre de psicología. Realmente podemos decir que solamente con su muerte vimos en pleno la santidad de Natalia. Esas palabras las dijo el sacerdote en la homilía del funeral en la catedral el sábado pasado. Realmente durante su vida permaneció escondida como una violeta, pero ahora el Señor la ha sacado a la luz y hemos podido contemplar abiertamente su grandeza interior. Ella, la pequeña, ahora se muestra grande a nuestros ojos. El camino de Natalia se identifica con el camino de otra joven, María de Nazaret, la humilde esclava del Señor. También de Natalia se puede decir lo que María canta en su Magnificat: el Señor ha hecho en mí grandes cosas, porque ha mirado la humildad de su sierva, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Por otra parte, Natalia encarnó el camino de las bienaventuranzas. Buscó y encontró la verdadera felicidad por el camino de la renuncia a sí misma, por el olvido de sí, la entrega generosa, el espíritu de servicio, la capacidad de solidaridad, la generosidad y el perdón. El ideal de la pobreza la atraía fuertemente, hasta el punto de desear llegar a practicarla algún día bajo voto. Tres líneas de espiritualidad confluían en ella. Por una parte, la espiritualidad salesiana, que bebió ávidamente en el Colegio de María Auxiliadora. Por otra parte, el camino de la infancia espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús, su protectora y amiga, el modelo más cercano y amado. Y finalmente, el testimonio de las hermanas menores franciscanas, donde acudía con sus padres para realizar el camino de nueva evangelización prodine. Podemos decir que Natalia Serna es un modelo de santidad juvenil, una joven que nos dice hoy: la santidad es posible.